Hola a todos, llegó la hora del buzón con Esther Molina y Cristian Soto. Hoy en la sección de Mi Tokio les vamos a hablar sobre el monte Mitake-san. También repasaremos la correspondencia de la semana y Vanessa Andreo nos presentará algunos datos interesantes sobre el día de hoy, 27 de noviembre, en Japón. Hola amigos, ¿qué tal están? Nosotros seguimos teletrabajando desde casa, en esta ocasión para presentarles un programa sobre montañismo en Tokio. Seguramente recordarán que hace unas semanas les hablamos sobre Ome, una ciudad retro en el oeste de la prefectura de Tokio. Pues bien, hoy les vamos a hablar de Mitake-san, una montaña localizada entre las regiones de Ome y Okutama. Tokio es un lugar que nunca deja de sorprendernos y seguramente muchos no imaginan que hasta se puede practicar montañismo en la capital nipona. A pesar de que el monte Takao en Tokio es muy popular entre los turistas y aficionados al senderismo, está tremendamente masificado, así que hoy quiero recomendarles una alternativa. Mitake-san tiene 929 metros de altura y cuenta con rutas aptas para principiantes que se recorren en unas 3 o 4 horas ida y vuelta. Es una montaña muy fácil de coronar y segura. De verdad que pueden sentirse tranquilos subiéndola, ya que hasta yo fui sola en esta ocasión. Esther, ¿y no te dio miedo ir sola? No, porque ya la subí varias veces y además Mitake-san es de esas montañas que yo llamo civilizadas, porque incluso cuenta con una pequeña aldea. Apenas suele tener avistamientos de osos o jabalís, aunque yo por precaución siempre recomiendo llevar una campanita anti-osos colgando de la mochila. Muy bien, amigos, aquí nuestra reportera todoterreno afirma que la montaña es fácil de subir incluso para los principiantes. Yo lo que sí puedo asegurarles es que desde el centro de Tokio se tarda tan solo una hora y media en llegar a la estación de Mitake. Esther, una vez ya en esa estación, ¿cómo accedemos a la montaña? Pues yo siempre subo a un autobús que sale frente a la estación y en unos 10 o 15 minutos llega hasta el pie de un tren cremallera de montaña. Perfecto, entonces ya estamos al pie del tren cremallera. ¿Y cómo sigue el camino? Pues según el tiempo y la energía que tengamos, podemos empezar el ascenso desde aquí. Pero seamos conscientes de que si decidimos no usar el cremallera, tenemos que añadir una hora y media o dos horas al tiempo de ascenso. ¿Y vos usaste este tren? En esta ocasión sí que lo usé para poder tomar fotos de las vistas, que son muy bonitas. El recorrido es de unos 10 minutos, haciendo un trayecto de subida con una inclinación de 25 grados. ¡Ah! ¡Es súper empinado! Sí, sí. ¿Y ya te deja cerca de la cima de la montaña? Pues casi, porque te deja a 831 metros de altura. Así que subiendo apenas 100 metros más, ya coronas la montaña. Lo bonito de la zona de la estación alta del cremallera es que tiene un mirador con mesas y bancos de madera para poder comer mientras se contempla el precioso paisaje de la región. Sí, amigos, no se pierdan las fotos del blog porque las vistas son espectaculares. Así es. Además, en esa zona hay varias tiendas en las que, además de ofrecer souvenirs, también venden deliciosos refrigerios. Yo no pude resistirme a comer un chimaki, que es una especie de pirámide de arroz glutinoso envuelta en la hoja de una planta y cocinada al vapor con cerdo, verduras y salsa de soja. Suena muy rico. Sí. Al emprender el camino desde allí, se pasa por una linda aldea donde se encuentra el centro de visitantes de Mitake-san. La aldea está llena de casitas, pensiones, alojamientos tradicionales como los ryokan y también algún onsen en el que te puedes bañar en sus aguas termales sin necesidad de hospedarte. Ay, parece que hay bastante variedad de lugares para alojarse. Sí, y algunos a un precio muy asequible. En la aldea también hay una calle angosta llena de tiendas en las que se venden muchos souvenirs, dulces y otros centempiés. Incluso hay algunos restaurantes, todos de comida japonesa, como por ejemplo deliciosos fideos soba, ramen, tempura, carne empanada. Bueno, se ve que hambre no se pasa en esa montaña. Y ahora termino de entender lo que decías, que Mitake-san es una montaña civilizada. Sí, ¿verdad que sí? Y bueno, caminando, caminando y disfrutando el paisaje lleno de altísimos cedros por el que serpentea un pequeño río. Allí hay muchísimas rocas, algunas enormes, y también troncos de árboles que cayeron hace cientos de años. Todo está cubierto de musgo y se ve verde y resplandeciente durante todo el año. Si te paras a contemplar el paisaje, parece que hasta se sienten los latidos de la naturaleza. Ay, qué lugar tan especial, Esther. ¿Y te paraste ahí a descansar un rato? Sí, paré para sentarme a pintar, pero justo cuando estaba buscando un buen panorama, descubrí que había alguien observándome. Como en medio de la nada. ¡Qué peligro! No, no, no se preocupen. Quien estaba mirándome era un majestuoso Nihon Kamoshika, un animal oriundo de Japón llamado en español Serau japonés. Es una especie de cabra antílope con una frondosa melena en la zona del cuello y el pecho que mide unos 80 centímetros de altura y pesa unos 40 kilos. Ay, qué susto, menos mal. Pero bueno, también, no nos asustes, Esther. Pero qué suerte también que pudiste ver a uno de estos animalitos, ¿no? Sí, no puedo creer que me viera y no echara a correr. Se quedó allí observándome y le pude sacar muchas fotos. De verdad que no se imaginan lo extraordinario que es encontrar con un animal salvaje y poder mirarle directamente a los ojos. Por cierto, en 1955 el gobierno de Japón declaró a los Nihon Kamoshika como monumento nacional especial, ya que la especie estaba en peligro de extinción. Bueno, gracias a esa acción su población se recuperó y normalizó. Esther, y después de tu encuentro con este Kamoshika, ¿cómo siguió tu aventura? Pues completé la ruta del Rock Garden hasta llegar a la cascada Ayahiro. Es muy hermosa. Es un salto de agua de 10 metros de altura que ruge con mucha fuerza. El aire en esa zona se siente tan puro y hasta se nota que hace un poco de frío, ¿no? Hay un par de grados menos de temperatura. Y tras comer mis onigiris junto a la cascada, seguí el camino hacia la cima. Es muy dura esa parte del camino. No, para nada. De verdad que hasta los mayores y los niños lo pueden hacer fácilmente. Además, el camino hasta la cima está lleno de atractivos. Por ejemplo, un gigantesco cedro japonés con una divertida forma llamado Tengu no Koshikake Sugi. Ah, bueno, Tengu es un personaje del folclore japonés del que se dice que tiene la cara roja y la nariz muy larga. Vive en los bosques y entre los poderes mágicos que posee puede volar. Supongo que el árbol tendría alguna forma interesante, ¿no? Así es. El tronco tiene una rama que parece un brazo doblado hacia arriba. Y hay una leyenda que cuenta que en las noches un tengu descansaba en esa rama contemplando la luna. Y bien, caminando, caminando, llegué al fin a la cima de la montaña, donde está el hermoso santuario Musashi Mitake, cuya historia es muy interesante. Ay, a ver, contanos. Pues desde la antigüedad se veneraba a Mitake-san como una montaña sagrada. Era un lugar que atraía a muchos samuráis, así como a gente común. Y hay una leyenda que cuenta que parece ser que el príncipe Yamato Takeru, quien llegó a ser el doceavo emperador de Japón, se perdió en Mitake-san. Afortunadamente, un lobo blanco lo guió hasta que estuvo a salvo. Y desde entonces, ese lobo fue conocido como Oinu-sama y se consagró como divinidad en ese santuario. De hecho, enfrente de uno de los tantos altares que hay, se encuentran dos figuras muy bonitas de piedra de lobos protectores, algo que es bastante fuera de lo normal. Qué linda historia. Sí, y eso ha hecho que muchas personas amantes de los perros acudan al santuario con sus queridos canes para pedir protección y bendiciones para ellos. Incluso se venden amuletos para las mascotas. ¿Y viste muchos perros? ¡Ay, sí, muchísimos! Ese es uno de los grandes encantos de Mitake-san, que te permiten llevar a tu mascota por los caminos de montaña. Así que me encontré con muchos perritos hermosos de todo tipo. Ay, qué bonito. Muy bien, queridos amigos, ya ven que en Tokio se puede hacer montañismo incluso con nuestras queridas mascotas como compañía. Esperamos que les haya gustado este reportaje y disfruten mucho las fotos del blog. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Haretara Iine o Que haga buen día, interpretado por Dreams Come True. ¡Que lo disfruten! Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. En esta ocasión comenzamos en México. Desde Distrito Federal nos escribe Alberto Mejía Aguilera. Nos saluda y dice que qué bueno que poco a poco se vayan quitando las restricciones de viajes en todo el mundo, como es el caso de Japón. Parece ser que le gustó bastante el programa que preparaste, Cristian. Muchas gracias. Bueno, alguien que también estuvo escuchando este programa es Jorge Andrés Zúñiga, que nos escribe desde Santiago de Chile. Nos dice que justamente sobre este tema, él tiene un amigo que estuvo de vacaciones en Japón durante octubre. Y bueno, él ya tenía experiencia, ¿no? Porque fue su segundo viaje acá a Japón. Y estuvo publicando historias a través de sus redes sociales, dando algunos datos, como por ejemplo. Un buen consejo que es sacar el JR Pass, ¿no? Para viajar en tren en la línea JR por distintos lugares. Nos dice que su amigo lo utilizó para viajar incluso en ferry a la isla de Miyajima, en la prefectura de Hiroshima. Otro consejo que dio su amigo fue rentar un Pocket Wi-Fi para tener internet fuera del hotel, ¿no? Para andar en la calle y poder acceder a las aplicaciones de mapas o también el traductor, que es muy útil, por ejemplo, cuando tenemos que comprar algo y no sabemos qué es, ¿no? O qué ingredientes tiene. Y un último tip que dio el amigo de Jorge era el de utilizar los cajeros automáticos para sacar dinero, ya que dependiendo del banco, hay muchos que no te cobran comisión. Muy buenos los consejos que nos hace llegar Jorge Andrés Zúñiga. Nosotros lo que hablamos en el programa era más bien como, no sé, cosas que no habíamos visto tanto en blogs o por internet y que tienen que ver con nuestra experiencia viviendo acá en Japón. Así que, bueno, está muy bien ir consumiendo toda esta clase de consejos para ir preparando el viaje a Japón. Finalmente, Jorge se despide de nosotros diciendo que siempre nos va a seguir escuchando. Te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias, sí. Y seguimos en Colombia. Desde Támesis, Antioquia, nos escribe Diego Echeverry. Nos responde a la pregunta del mes. Dice que el animal que más le gusta de los que viven en Tokio es el tanuki, el perro mapache. Muchas gracias Sí. por responder a la pregunta. Bueno, David Yurecia también, que nos escribe desde Espeleta, Argentina, también responde a la pregunta del mes y sabes que también eligió al Tanuki. Sí, es que muchos de los oyentes que han participado han elegido al tanuki, ¿no? Yo creo que es un animalito muy popular. Es muy lindo. Bueno, ¿qué te parece si entonces decimos quién es el ganador de la pregunta del Eso, mes? adelante. Pues en esta ocasión es David Yurestia de Buenos Aires, Argentina. Muchas felicidades. Felicidades. Pero no se preocupen que si no participaron en esta edición de la pregunta del mes, pueden hacerlo a partir de ahora. ¿Cuál es la nueva pregunta, Esther? ¿Cuántos metros de altura tiene Mitake-san? Van a encontrar la respuesta en la última entrada de nuestro blog de la sección Mi Tokio. Anímense a responder que es muy fácil. Además, también les invitamos a que visiten nuestra nueva página de Facebook. Allí pueden encontrar la última información acerca de Japón, de noticias y además divertidos vídeos que seguro les van a hacer pasar un buen rato. Y ahora vamos a escuchar el comentario de nuestra compañera Vanessa Andreo. Vanessa, adelante. Con el emperador emérito Akihito cambiaron muchas cosas en la casa imperial japonesa. Podemos decir que todo empezó tal día como hoy de 1958, cuando el 27 de noviembre se dio el visto bueno a que se casara con Shoda Michiko, y es que era el primer miembro de la familia imperial que se unía a una plebeya. La noticia causó una gran sensación en el país. Todas las miradas estaban puestas en ella y se habló incluso del boom Michi, como la apodaron cariñosamente. Pero frente a la buena acogida por parte del pueblo estaban las críticas de quienes no estaban de acuerdo con que alguien externo a la realeza se casara nada más y nada menos que con el príncipe, que luego pasaría a ser emperador. Debido a la cercanía en el tiempo, he seguido más de cerca los problemas de la actual emperatriz Masako, el estrés al que ha estado sometida por la rigidez del protocolo. Lo que descubrí recientemente es que la emperatriz emérita Michiko también pasó malos momentos por la presión, llegando incluso a perder la voz durante unos meses. Afortunadamente se repuso y lo que queda en la memoria de muchos, yo incluida, es la cercanía que ha mostrado. El emperador emérito y la emperatriz emérita realizaron en su momento numerosos viajes dentro y fuera de Japón y cuando se han producido catástrofes no han dudado en acudir a ofrecer consuelo a los afectados, ejemplo que ha seguido el resto de miembros de la familia imperial. Celebren lo que celebren, disfruten del día y gracias por acompañarnos una vez más. Hasta la próxima. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.